agarren piola hasta la bola. Que levanten la mano todos los pibitos piola. Quiero que la turra mueva la cola. Y te baile está bien piola hasta la bola. Porque sabrás, con el guachichor no lo bailas. Los pibes de este baile tenemos aguante. Y las turras van a tener esa cola toda la trapa delante. El guachichorro.